Tiempo al tiempo con Seven Días. Recuerden que nuestra señal se puede escuchar a través de internet, de www.oiderradio.com, y en algunas comunidades autónomas, como puede ser Cantabria, en abierto a través de los diales, que sinceramente no se los voy a decir ahora. Pero no es porque no me acuerde, es porque... Bueno, porque no me acuerdo, ¿eh? Oye, que comentábamos al principio que nos íbamos a ir hasta Tenerife. Son las 10 y 20, una hora más en la península. Y lo digo así porque... porque podemos decirlo así tranquilamente, porque es el lugar al que nos vamos a dirigir a continuación. Vamos a saludar a quien decíamos al principio, nuestro compañero Moisés Grillo, el ex periodista, compañero de Punto Radio, Radio El Día Tenerife, y nos va a contar un poco la situación que se ha vivido entre ayer y la que se sigue viviendo en el día de hoy, en un día, afortunadamente, entre comillas, festivo. Digo la festividad porque hay menos vehículos en la carretera, y eso, pues... en caso de tormenta, aunque ayer fue lo más fuerte, puede no significar que no haya tanto problema en cuanto a circulación con este temporal que está azotando sobre todo las islas occidentales. Moisés Grillo, compañero, un placer tenerte por aquí, hablar contigo de nuevo, no fuera antena, sino en antena. Buenos días, Sebe, muchísimas gracias. Y bueno, buenos días por decir algo, porque la verdad que ayer fue un día muy complicado en las comunicaciones en la isla de Tenerife. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna pérdida personal, pero todavía hoy seguimos un poco recuperándonos de esa tromba de agua que cayó principalmente en la zona sur de Tenerife y en el área metropolitana, en la zona Santa Cruz Laguna, para que los oyentes entiendan más o menos que es la zona de más población de la isla de Tenerife, con más de 300.000 habitantes. Y a pesar de ser el día festivo y de que hoy deberíamos estar celebrando más que nunca la festividad de la Virgen de Candelaria, patrona general de Canarias, pues la última hora es que precisamente esos actos en conmemoración y para celebrar la festividad de la Virgen de Candelaria se han suspendido totalmente. Finalmente, incluso le hemos tenido que informar desde la emisora de Radio El Día al propio presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, de que esos actos finalmente han quedado suspendidos y se trasladarán al domingo, para que, de hecho, Candelaria, el municipio, la Villa Mariana, como la conocemos aquí, pues celebrará el próximo domingo esos actos. Y lo más importante es que en esa zona ahora mismo pues no tienen suministro eléctrico, y quizá este sea uno de los principales motivos por los cuales pues el alcalde de la localidad de Candelaria, José Gumercindo García, ha decidido suspender y en este caso traspasarlos al domingo, para que sea el domingo cuando celebren con toda el pueblo, con todo el pueblo de la Villa Mariana y todo el pueblo de Tenerife y todo el pueblo canario, pues la festividad de la patrona de la Virgen de Candelaria. Ahora mismo pues hay muchas zonas de la capital tinerfeña también que todavía siguen sin luz, también en la zona de Guía de Isora hay barrios que siguen sin luz, y son las principales consecuencias de este temporal Seven que ayer azotó y que recordó en muchos momentos ese 31 de marzo del año 2002, en el que Santa Cruz de Tenerife tenía que lamentar incluso varias víctimas por una riada, que fue una tromba de agua en pocas horas, que también recordó lo sucedido ayer, y muchas llamadas a la redacción para que intentásemos traspasar o comentar lo que estaba ocurriendo, sobre todo en la capital tinerfeña, porque se fue la luz, los semáforos, fue realmente un caos de tráfico y de seguridad en la capital tinerfeña, pero que afortunadamente, y a pesar de todos los daños materiales, pues no tenemos que lamentar ningún tipo de víctima personal. Moy, la gente vuelve... perdona que te llame Moy, a veces la confianza en estos casos, Moisés Grillo, nuestro compañero en Tenerife, nuestro compañero de Radio El Día en Tenerife, punto radio, decimos compañero porque llevamos ya bastante tiempo trabajando juntos. ¿Con qué sonido te has quedado? Digo sonido porque es radio, aunque también seguro que en tu trayecto a casa también te has podido encontrar con imágenes, pero si también me puedes decir una imagen, pues encantadísimo. Pero ¿con qué sonido registrado en el día de ayer, incluso hoy, te quedas con esa sensación de la gente que ha sufrido esto? Hay un sonido, incluso una imagen de un video aficionado en la capital tinerfeña, en la que veíamos a un anciano que era arrastrado por la corriente, por el agua, que en ese momento en la avenida 3 de Mayo estaba arrasando la capital tinerfeña. Era una persona que estaba cruzando un paso de peatones, y cuando fue a intentar terminar ese paso de peatones, pues con un traspié el agua se lo llevó. Muchos contenedores, mucha gente que ha llamado a la emisora de radio para que le diésemos un poco de luz, porque estaban a oscuras. para intentar pues llevarle una esperanza de que esto iba a pasar, de que la tormenta que está azotando principalmente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife pues iba a moverse un poco y iba a dejar de llover. Aunque, no sé, es una sensación extraña, porque por mucho que uno intente explicarle a la gente, darle la máxima información posible, siempre tienes la sensación de que nunca es suficiente. La imagen de ese anciano siendo arrastrado por la corriente en la capital tinerfeña, en pleno centro de Santa Cruz, en la avenida 3 de Mayo, que es una de las principales arterias de la capital tinerfeña, pues una sensación de que todavía hoy, y es una crítica que ya después de lo más complicado que fue la jornada de ayer, tenemos que volver a hacer. Tenerife sigue teniendo muchas deficiencias en cuanto a las infraestructuras. Los achiques de agua no se hacen convenientemente. De hecho, y tú conoces la zona, lo vamos a hacer en el ámbito nacional e incluso algunos polígonos industriales que tienen una serie de canales para evacuar el agua. ¿Podríamos hablar de La Campana, por ejemplo? El polígono de La Campana, efectivamente, se ven que van a parar a la autopista del sur, a la TF1, una de las principales arterias de comunicación de la isla de Tenerife. Con lo cual, hay cosas que no se entienden. Y son muchas preguntas que a partir de hoy intentaremos pues resolver, porque ayer lo principal era intentar que la gente pues no saliese a la calle, saber cuándo iban a tener luz, dónde pueden reclamar pues con pues los daños en los electrodomésticos o de los alimentos que han perdido, sobre todo las carreteras, era quizá lo principal, ¿no? Que la gente no saliese de sus casas porque si salían pues podían tener cualquier tipo de altercado. Hoy es el día quizás de hacer preguntas, porque hay muchas cosas, muchas infraestructuras que todavía en Tenerife no funcionan bien. También, y afortunadamente, es día de fiesta, con lo cual, como tú bien decías en la introducción, los alumnos no iban a clase. Se han suspendido en toda Canarias las clases, pero bueno, hay que recordar que solo en la isla de Tenerife era fiesta, sí en la isla, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria había jornada lectiva, pero que finalmente han quedado suspendidas. También el Cabildo de la Isla del Hierro y de La Palma la suspendieron en la jornada de ayer, con lo cual una vez a veces se pregunta si no era suficiente o haberlo hecho un poquito antes, ¿no? Con lo cual son muchas preguntas que intentaremos resolver en la jornada de hoy, Seven, pero ya te digo, la sensación que uno tiene es que ama más la profesión con días como el de hoy, porque intenta uno, se siente más útil para que la gente no haya ningún tipo de pérdida personal, ni haya que lamentar ningún tipo de víctima. Pero ya te digo, hay muchas preguntas que todavía nos hacemos y esperamos resolver en las próximas horas. Moisés, ya para finalizar, en las islas del Hierro, Gomera, La Palma, la situación ha sido prácticamente igual que la de Tenerife, ha sido peor, no ha ido tan mal. Quizás ha sido mejor, Seven, porque como te decía, desde el sábado ya el Cabildo de La Palma y del Hierro pues ya declaraba esa alerta independientemente de lo que hiciera el gobierno de Canarias. Con lo cual fueron mucho más previsores. Ya el domingo ya el Hierro suspendió las clases. También en el municipio de Fuencaliente, la isla de La Palma, en la zona sur también se suspendieron. Con lo cual ambos cabildos, porque también hay que continuar diciendo que por ahí fue por donde justo entró la borrasca, ¿no? La zona más occidental del archipiélago, en la isla de La Palma y del Hierro. En La Gomera no han habido pues muchas complicaciones, pero sobre todo en la isla del Hierro y de La Palma ha sido cortes puntuales de suministro eléctrico y ahora mismo también el estado de la mar, que ahora mismo es bastante una mar de fondo muy fuerte, sobre todo en la zona de los llanos de Aridane. Pero la isla de Tenerife, quizá al ser más poblada y el cabildo quizá tardó un poco en declarar esa alerta, pues la que ha sufrido el embate más fuerte de esta tormenta tropical, según nos comentaban ayer algunos expertos en meteorología, por las altas temperaturas. De hecho, ahora mismo casi podemos ir en manga corta por las carreteras o por las calles de Tenerife. Sí, 24 grados registraba incluso, se veía... Es curioso, con la que está cayendo y resulta que en manga corta podemos ir tranquilamente por las calles de Santa Cruz. Perdón, no, porque lo decía al principio, Moisés, perdona que te interrumpa, justo cuando hablamos en la introducción de este programa del tiempo, porque la península hoy está totalmente despejado, hay sol por todas partes, pero en cambio estamos como a 6-7 grados. Es que claro, la sensación térmica en las islas siempre es mucho más suave. Disfrutamos y divulgamos por toda España la bondad de las temperaturas en Canarias, es cierto. Este fenómeno es totalmente extraño, no es usual. Con lo cual, a todos aquellos, y aprovechando que estamos en una emisora de ámbito nacional, que quieran acercarse a las islas, esto es un hecho puntual, hay que lamentar un poco lo que ha ocurrido. Es un fenómeno extraño de una tormenta tropical, que incluso nos informaban desde el centro de tornados de Miami, que era una tormenta tropical y que se acercaba a las islas, pues solo lamentar eso. A partir de ahí, ya dentro de unos días, esto se quedará restablecido y Canarias volverá a ser las Islas Afortunadas, que esperemos que todos vuelvan a visitarnos cuando les sea posible. Moisés, muchísimas gracias por hacer esta entrada en este programa a las 10:30 horas de la mañana, que sabemos que es una hora en la que tú aún estás con ese programa en directo en Radio El Día, en Punto Radio en Tenerife, en la isla de Tenerife, para toda la provincia, y agradecemos esta colaboración. También te pedimos que le des un abrazo a todos tus compañeros que también fueron míos, y que los felicites de mi parte por este trabajo, porque una de las cosas por las que se caracteriza Radio El Día, entre otras muchas cosas, es por estar en momentos como este junto a los aparatos, o sonando a través de los aparatos que las personas utilizan en esos momentos. Imagínense la situación, totalmente aislados, no pueden salir por el agua, sin luz en muchos casos, y la única compañía que tienen en este caso es una vela y la radio con dos pilas, que les da esa energía para que suenen las ondas, en este caso de Radio El Día, como hizo hace 8 años, en el año 2002, en la Riada, y como hizo hace en torno a 4 o 5 años con la tormenta tropical Delta, y también hace 3 años con el incendio que azotó prácticamente gran parte de la isla de Tenerife, siempre acompañando en este caso hasta altas horas de la mañana, incluso empatando con el día siguiente. Moy, un abrazo a ti, felicidades a ti y a todos los compañeros de Radio El Día. Igualmente, Seven, sabes que aquí estamos. Una cosa solo, a pesar de estar en el siglo XXI y de que las tecnologías son las más avanzadas, la radio, un medio anclado, parece, en el siglo XX, vuelve a ser protagonista y vuelve a informar de la mejor manera, como siempre, a todos los oyentes que quieren la máxima información y la máxima inmediatez en cuanto a qué va a ocurrir con sus hogares, con su vivienda, con su suministro eléctrico y con las principales necesidades que puede tener una persona cuando le está azotando el cielo, que se abrió ayer en la isla de Tenerife y en toda la provincia de Santa Cruz. Y es que la radio es la última que te falla. Moisés Grillo, compañero de Radio El Día, Punto Radio Tenerife, un abrazo. Un abrazo, Seven. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos Moisés Grillo, compañero de Radio El Día, Punto Radio Tenerife, que nos hacía esa, valoración, no estamos hablando en términos deportivos, nos hacía esa fotografía sonora de lo que ha ocurrido en Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, islas más occidentales, durante el día de ayer y también en la mañana de hoy, aunque con más calma, porque decían que ese frente iba a volver a entrar a las islas, pero cabía la posibilidad de que entrara con menos fuerzas porque se fuera dispersando. Todo eso siempre gracias a los vientos, pero nunca se sabe con el tiempo. El acertar al 100% es prácticamente, por no decir, imposible. Continuamos, tiempo al tiempo, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos aquí a Oíd Radio. Bueno, en Oíd Radio seguimos, pero ahora con música y publicidad.